esta sesión de hoy se titula Ley y Gracia en el Evangelio de Pablo. Ya hemos notado en las sesiones anteriores que la encíclica Veritatis Splendor tiene muy especialmente el carácter de aportar la enseñanza pontificia, aportar luz, reiteración autorizada de la cátedra apostólica a los fundamentos de la moral católica en una perspectiva, diríamos, no moralizante, no simplemente de la conducta humana, los preceptos de lo lícito y de lo ilícito, como tal vez esperarían algunos. La Iglesia dice si esto se puede hacer, si no se puede hacer. Centrada en los fundamentos, presuponiendo la doctrina expuesta en el catecismo, ciertamente formula algunos cuantos puntos concretos muy actuales, que son los que han llamado más la atención de los medios de comunicación. Pero como dije, de esta forma se pierde la perspectiva de la lectura de la encíclica misma, que es un documento que es parte de la palabra de Dios en la escritura, parte de la tradición, en el sentido de vehículo de la divina revelación, y en esta perspectiva bíblica y tradicional, es una encíclica que trata de la salvación del hombre por Cristo, del programa de la vida cristiana, es seguir a Cristo, es recibir por la redención de Cristo el bien que Dios ha comunicado para la felicidad del hombre, que ha comunicado a través de sus promesas salvíficas y de la legislación divina del Antiguo y el Nuevo Testamento. En esta perspectiva, y superando, como que diríamos de entrada, por adelantar las objeciones, las resistencias mundanas y carnales, de afirmar la doctrina de Pablo VI, de Norman Elite, de Pío XII, no decir en tal discurso, sobre la ilicitud de la anticoncepción artificial, esto es predicar una moral imposible que no practican los mismos católicos, que es impracticable, etc. Este tipo de objeciones de lo impracticable y de lo difícil, separado de la mentalidad del mundo de hoy y todo eso, está desde la misma palabra de Dios superada, porque con citas como para Dios nada es imposible y con afirmaciones fundadas en el Evangelio y en las cartas apostólicas de que aquello que Dios manda es algo que, por ordenarse precisamente a la salvación del hombre, una salvación que es comunicación de un bien divino para vivir eternamente la misma vida de Dios, supera todas las fuerzas de la naturaleza. Vivir cristianamente no es contra la naturaleza, pero es totalmente sobre la naturaleza. Es impensable que el hombre se propusiera vivir según el ideal a que Cristo le llama. Es impensable. No solo no podría hacerlo el hombre, sino no podría ni entenderlo. El hombre, creado a imagen y semejanza de Dios y llamado por Dios a ser feliz en él, pero por el pecado cerrado a vivir según la carne, es decir, a vivir según lo humano cerrado al Espíritu Santo, no podría en este vivir según la carne, no podría en absoluto vivir según la ley natural grabada en su corazón. Mucho menos podría entender y entrever la perfección a que el Evangelio le llama. Por tanto, sí, para Dios nada es imposible, y el bien a que Dios nos llama es inalcanzable por las fuerzas del hombre. Esto está reiteradamente dicho, y dicho para afirmar precisamente cuál es el designio divino de nuestra felicidad y perfección. Por eso, en ese contexto, es tan cíclica, tan espiritual, tan cristocéntrica, tan soteriológica, tan moviéndose en la promesa divina y en la salvación, se comprende que puede recordar con San Agustín, como cité otro día, que la ley misma nos mueve a invocar la gracia de Dios. Es la gracia que la ley pueda ser llevada a plenitud. En este contexto, hoy nos vamos a ocupar en algunas citas fundamentales que son traídas no como un adorno, sino como marcando el dinamismo de la encíclica y de su enseñanza. La encíclica hay un tesoro de palabras del apóstol Pablo. Se cita, por ejemplo, el texto tantas veces leído en la liturgia, los Filipenses, que exhorta a los cristianos a tener los mismos sentimientos de Cristo, que subsistiendo en la naturaleza de Dios, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se recuerda el texto de los Efesios, que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, y arraigados y fundamentados en la caridad. Se cita la carta a los Gálatas: hermanos, habéis sido llamados a la libertad, no toméis esta libertad como pretexto para la carne, antes al contrario, y aquí como un programa de vivir según el Espíritu, servíos mutuamente unos a otros por amor. No viváis con la carne, servíos mutuamente unos a otros por amor. Habéis sido llamados a la libertad. No entendáis esta libertad como una liberación. El Papa lo dice. La firmeza, aquí entramos en el tema que será central en nuestra sesión de hoy, la firmeza con la que el apóstol se opone a quien confía la propia justificación a la ley, no tiene nada que ver con la liberación del hombre respecto de los preceptos, que en verdad están todos al servicio del amor. Cita la carta a los Romanos: el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aquello de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás, y todo lo demás se resume en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en la encíclica, con textos de San Pablo, los Gálatas y los Romanos, se sigue llamando la atención sobre este contraste entre vivir según la carne, lo bíblico, según lo humano, cerrado en sí mismo, no abierto a la excepción del don divino de la gracia. Si viviésemos según la carne, sentiríamos la ley divina como un peso, una restricción de la libertad. El vivir según el Espíritu nos hace posible vivir en la libertad de los hijos de Dios. Enseguida la encíclica nos lleva a la afirmación de que la vida nueva que vivimos por la gracia que nos viene del Espíritu Santo es la que nos hace posible obedecer a los mandamientos de Dios y puede realizarse en nosotros solo porque somos justificados por la fe en Cristo. La justicia que la ley exige, pero que no puede dar, la encuentra el que cree en Jesús, manifestada y concebida por el Señor Jesús. Y cita aquí San Pablo: todos pecaron, en el contexto, todos, judíos que tenían escrita en tablas de piedra dada por Moisés la ley, y sentibles que tienen grabada en el corazón suyo, como todo hombre, la ley divina, natural. Todos pecaron y se hallan privados de la gloria de Dios. Y todos son, judíos y gentiles, justificados gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que se da en Cristo Jesús, al que Dios mostró como expiatorio mediante la fe en su sangre, con el fin de mostrar que Dios es justo y es quien justifica al que cree en Jesús. ¿Dónde está, pues, el orgullo? Los romanos, en la carta de San Pablo a los romanos, después de polemizar con la sabiduría mundana de los gentiles y el orgullo farisaico de los judíos. ¿Dónde está, pues, el orgullo? Quedó eliminado. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Pues, juzgamos, creemos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Eso sucede en el texto del capítulo 3, versículo 28. Pues que Dios no es solo de los judíos, no es también Dios de los gentiles, puesto que un mismo Dios justificará la circuncisión en virtud de la fe y la incircuncisión por medio de la fe. Este texto tendremos que volver enseguida sobre él. Es el texto de Lutero este, ¿eh? Pensamos, juzgamos que el hombre se justifica por la fe sin las obras de la fe. El Papa lo cita aquí sin ninguna alusión al malentendido protestante. Después, poco después, cita Trento en los textos que condenan el malentendido luterano, pero el texto de San Pablo naturalmente lo cita sin decir. Es muy difícil entender por ese texto de origen al protestantismo, etc. Lo cita para que nos oriente en que vamos a ser salvados, vamos a poder cumplir la ley de Dios. Nos llama a ser perfectos, como un Padre Celestial es perfecto. Y a vivir amando al prójimo como Cristo nos ha amado a nosotros, es decir, sirviendo hasta la muerte a nuestro prójimo por amor desde Cristo, saliendo del egoísmo y de la mundanidad, del amor de las cosas terrenas, que vamos a poder obrar así, no por nuestras obras, sino por la gracia de Dios mediante la fe, y haremos pasar a la justicia que tiene de Dios, no por nuestras obras, sino por la fe, sin nuestras obras. Esto es lo que dice San Pablo y es lo que el Papa nos recuerda. Paralelo a este texto y anterior a él, es de la carta a los Gálatas, el diálogo polémico entre Pablo y Pedro, en donde se dice, dice Pablo a Pedro, a quien reprende por su conducta, porque al llegar los que venían de Jerusalén, portando más o menos, primadamente, el mensaje de que los que se iban convirtiendo, procedentes de los judíos griegos, sirios, nosotros, todos los pueblos que había en Antioquía, que se iban convirtiendo a Cristo, donde por primera vez la comunidad tomó el nombre de cristiana, puesto que creían en el Dios de Israel, si querían ser salvados, tenían que ser circuncidados, tenían que obedecer todos los preceptos de la ley gentil, pero también, entre ellos, no comer carne de cerdo. Con lo cual, San Pedro se abstenía de tomar parte en comidas en las que se comiesen manjares que estaban prohibidos en la ley de Moisés. Y como que esto encerraba el problema de si la redención de Cristo había derogado los preceptos ceremoniales que los mantenían vigentes, y el precepto de circuncidarse, que ya no era necesario, el bautismo ya justificaba mucho mejor la circuncisión, sino que de suyo era un signo de fe y participación de la fe del pueblo de Israel, heredada de Abraham, pero de suyo no era un sacramento. Solo por la fe, la promesa de Abraham, hacía entrar en la economía de salvífica. Mientras que los nuevos sacramentos de la nueva ley confieren la gracia de Cristo. Entonces San Pedro comenzó a obrar como si pensase que los gentiles que no guardaban la ley de Moisés no estaban dentro de la voluntad de Dios y solo tomaba parte en comidas que se respetasen los preceptos del Antiguo Testamento, lo cual ponía en duda la derogación obrada en Cristo, porque se había ya cumplido todo lo que el Antiguo Testamento era solo figurativo y preparatorio. Y San Pablo muy duramente le dice: entendiendo que no es justificado el hombre por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús, también nosotros creímos en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley. Pues por las obras de la ley no será justificado mortal alguno. Si por la ley se alcanzase la justicia, entonces Cristo hubiera muerto en vano. Cantemos gracias. Aquí notemos que, por el contexto de la polémica, las obras de la ley parecen ser las obras ceremoniales mandadas en la ley antigua. No parece que se refiera a las obras morales. Parece como si se tratase de esto. Y en el contexto de la Carta a los Gálatas, parece esto viene en primer término. Lo que pasa es que el apóstol Pablo, que es muy claro en su intención, y muy poco inclinado a circunloquios, precisiones y aclaraciones conceptuales, ya diríamos, en un lenguaje polémico muy vivo y clarísimo, pero no tiene la manera de hablar de un filósofo. Quien te entendiese solo aquí, que nadie de los judíos se justificaba por la observancia de los preceptos ceremoniales, y que el cristiano no tiene por qué practicarlos, sino por la fe en Cristo, olvidaría la intención total de la polémica del apóstol. El apóstol, si critica el legalismo de la ley antigua, lo hace para, desde aquí, llegar más a fondo a lo radical de Cristo. Por las obras de la ley, ningún hombre es justificado. Porque si por la ley se justificase el hombre, Cristo habría muerto en vano. De modo que Santo Tomás comenta el texto de los romanos, antes citado: pensamos que el hombre se justifica por la fe sin las obras de la ley. Dice aquí Santo Tomás, el apóstol excluye el modo por el que se es excluida la gloria de los judíos por la fe de la fe. Pues pensamos nosotros los apóstoles, enseñados por la verdad de Cristo, que cualquier hombre, ya sea judío ya gentil, se justifica por la fe. Que sigue diciendo, no solo cuando dice se justifica por la fe, sino las obras de la fe. No solo sin las obras ceremoniales, que no conferían gracia, sino solo las significaban, sino también sin las obras morales, sin las obras de los preceptos morales. Según aquello de Tito, no según las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, siendo pecadores. De tal manera que esto se entienda, sin las obras que preceden a la justicia, no son las obras que se siguen de ella, porque, como se dice enseguida, en otro sitio, la fe sin obras es muerta, y así no podría justificar. Es decir, si por nuestra fe pensásemos que puesto que creemos en Cristo, que nos justifica Él, y no nos justifica en virtud de nuestras obras, esto nos da licitud, no para decir, por la fe hemos pasado del pecado a la justicia y ya podemos ahora cumplir la fe, sino ya nos hemos justificado por la fe. Sin nuestras obras, quiero decir, nadie que esté en pecado puede hacer nada para pasar a la gracia, ni siquiera confesarse en ese sentido. Claro que tiene que confesarse. Quien se fuese a confesar estando en pecado mortal, diciendo, mira, como que Dios lo tiene establecido así, yo voy a confesarme y me merezco que Dios me dé su gracia. Bueno, lo que pasa es que no tendría fe en lo que es la economía sacramental, el sacramento de la penitencia. Obviamente no se reconocería pecador incapaz de salvarse por sí mismo. Si hace un acto de contrición, es la fe que le posibilita hacer un acto de contrición, que supondrá reconocer que por sí mismo no puede pasar del pecado a la gracia. Si se confiesa, se somete. De modo que Santo Tomás incluso apunta más cuando dice que por la fe viene la justicia. Dice, no es porque el acto de creer sea un acto meritorio que hace que yo, pecador, ahora merezca que Dios me dé su gracia. No, no es así. Sino que la gracia de Dios, que porque es gracia, no es merecida, porque si no, no sería gracia. Y no viene de mis obras. La gracia de Dios, lo primero que obra en mí es moverme a creer que Dios me salva, tener fe en que es Dios. Y esto es la primera obra de justicia que Dios obra en mí. Y con esta obra yo me someto a recibir la justicia que viene de Dios a mí. De modo que nadie pasa nunca del pecado a la gracia santificante por sus obras. Todos pasamos del pecado a la gracia santificante. Si creemos que Cristo, porque ha muerto por nosotros, nos da su gracia y Él nos hace. Y esto nos obliga entonces, y por su gracia podemos entonces vivir según la voluntad de Dios, en justicia y santidad verdadera. Por esto, también cita la encíclica, unos textos del Concilio de Trento, antiluteranos, que voy a leer ahora, para que no entendamos mal lo que somos, el que somos justificados por la fe sin las obras de la ley. No lo hemos de entender mal, pero lo hemos de entender. Lo hemos de entender. Concilio cita estos cánones con anatema del decreto de la justificación. Si alguien dijese que nada ha sido mandado en el Evangelio fuera de la fe, que todo lo demás, que no es la fe misma, es indiferente, no está mandado ni prohibido, sino que es libre, y que los 10 preceptos del decálogo nada tienen que ver con los cristianos, sean aceptados. Esto es una posición extrema a que tendría el luteranismo. Si alguien dijese que el hombre justificado no está obligado a observar los preceptos de Dios y de la Iglesia, sino solo a creer, como si el Evangelio fuese la nuda y absoluta promesa de la vida eterna, sin la condición de observar los preceptos, sea anatema. Si alguien dijese que Cristo Jesús ha sido dado a los hombres como Redentor en quien creer, pero no como legislador a quien obedecer, sea anatema. Claro está que si alguien dijese que Cristo ha sido dado a los hombres como maestro a quien oír y legislador a quien obedecer, pero no como redentor que nos salva, sería anatema. ¿Qué es lo que los protestantes decían que era la Iglesia Católica? Lo cual no es verdad, lo cual no quiere decir que los católicos a veces no nos cueste mucho de darnos cuenta de que si Cristo no fuese nuestro Salvador, porque siendo nosotros pecadores, murió por nosotros, no nos serviría para nada que fuese nuestro Maestro y nuestro Legislador, porque lo que diría no lo entenderíamos y lo que nos mandase no lo podríamos cumplir. Porque el que los preceptos de Dios no sean imposibles, es decir, que lo que Dios manda es imposible, es herético, pero que los preceptos de Dios no sean imposibles, no quiere decir que el hombre, por sus propias fuerzas, solo con enterarse de lo que es bueno, ya logrará, sin necesidad de pedir humildemente en la oración la gracia de Dios, y sin hacer siempre el acto de fe de que si puede obrar según la ley divina es por la gracia que Dios le da, no por sus méritos y por el modo como él obra, sino por su misericordia. Y esta unión, que no es ninguna síntesis de contrarios, esta unión vivida, que es como vivimos cuando vivimos cristianamente, entre nuestra conciencia de deber obrar según Dios manda y de por la gracia de Dios poder obrar según Dios manda, y al mismo tiempo de la necesidad de reconocer que sin la gracia de Dios no podríamos obrar según Dios manda, y que esta gracia que Dios nos da para obrar según Dios manda nos la da porque Cristo ha muerto por nosotros, no porque nosotros seamos estupendos. Hemos de agradecer que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, siendo nosotros sus enemigos todavía. Hemos de creer en el amor que Dios nos ha tenido. Hemos de creer que Él nos ha amado primero y nos ha llamado a corresponder a su amor. Nos ha hecho posible que respondamos a su amor enviándonos a nuestros corazones el Espíritu Santo que se nos da. Se nos da, no nos lo arrebatamos nosotros. Nadie se puede apoderar del Espíritu Santo. Nadie puede subir al cielo a buscar al Redentor y hacerlo bajar. Es Cristo que ha bajado en nosotros por nuestra salvación. De modo que la encíclica se mueve muy, diríamos, audazmente en el sentido este, en el núcleo mismo del mensaje de San Pablo, lo que está en el Evangelio de Pablo, el anuncio de que el hombre es salvado por la gracia de Dios, que tiene que recibirla por la fe. Si la encíclica cita los cánones de Trento, condenatorios de la interpretación luterana, afirma también con el Concilio de Trento que la fe de Cristo es nuestro Redentor, es el principio de la salvación humana, el fundamento y la raíz de toda justificación, sin la que es imposible agradar a Dios, llegar al consorcio de los hijos, y que el hombre pecador es justificado gratuitamente, porque nada se trata, nada de lo que precede a la justificación, yo entiendo aquí por justificación el ser hecho justo por obra divina, ser hecho justo, nada de lo que precede a la justificación, ya sea nuestra fe, ya sea las obras, merece la gracia de la justificación. Pues si es por la gracia, ya no es por obras. Esto está en Trento, está en la cita de San Pablo. En otro caso, la gracia ya no sería gracia, no sería gratuita, sería merecida. El modo como en la encíclica citada el texto de la Carta a los Romanos, sobre que Lutero fundó su herejía, a la vez que se subraya que no puede ser invocado en sentido de desprecio a la divina ley o de negación de que, la justificación ha de justificar necesariamente en buenas obras, son meritorias de la vida eterna, y que las buenas obras, según define Trento, aumentan la gracia en el justificado, tiene un gran interés pastoral, un gran interés ecuménico, un interés pastoral y espiritual para nosotros los católicos, porque nada peor podría ocurrirnos que desconocer el don de la divina gracia y desconocer que es gratuito y que la gracia por la que nosotros podemos merecer la vida eterna no es merecida por nuestras obras. Las obras hechas con la gracia pueden merecer la vida eterna en virtud de la promesa divina, pero que Dios prometa la vida eterna, que Dios envíe a Cristo a morir por nosotros, que Dios nos dé su gracia, que nos haga pasar del pecado a la gracia si creemos que Cristo nos salva. Y que la gracia nos siga moviendo a fructificar en buenas obras. Todo esto, todo lo que es don divino, no es mérito nuestro. Lo que decía San Agustín, Dios organizó todo de manera que incluso nos ha dado merecer, pero sus méritos son antes que nada dones suyos. Si no hubiese el don de la gracia, no habría mérito humano. San Pablo, en este sentido, hay que reconocer que lo hemos leído poco, lo hemos pensado poco, tal vez algunos se han asustado, no se puede leer. El apóstol Pablo dice, esto suena protestante, no sigo. Hombre, por favor, no dé usted la razón a Lutero. Si usted dice no lo entiende, déjelo estar. Pero si usted quiere ir a San Pablo, pues vaya viendo, busque comentaristas, busque San Agustín, busque Santo Tomás, busque la encíclica del Papa, busque los concilios de la Iglesia. San Pablo dice, polemizando con los judíos, la Carta a los Gálatas, si Abraham fue hecho justo por sus obras, podría gloriarse, pero no ante Dios. Es decir, si nosotros pensamos en aquel ser justo, un hombre que viene de su propio obrar, no del otro que se ve Dios, del todo divino y del movimiento de Dios, de la bendición de la gracia de Dios. Si nosotros pensamos en una justicia humana, humanamente conseguida, aquí San Pablo, que en otros lugares describe duramente a dónde llega la justicia que el hombre pretende tener. ¿Qué han hecho los judíos que se gloriaban de tener el de Moisés y no la cumplían y odiaban y eran adúlteros y eran pecadores y idólatras? ¿Y qué han hecho los gentiles que podían haber reconocido a Dios con la sabiduría, lo que Dios les había hecho conocer si hubiesen querido a Dios? ¿Y qué han hecho? Y han adorado los cuadrúpedos y han corrompido el uso de la naturaleza. Y hay una descripción espléndida, por lo realista, del comportamiento moral del mundo gentil contemporáneo. Los sabios, pobre pésima. San Pablo que describe de esta forma tan dura, ¿no? Pero aquí se sitúa poéticamente en un adónden. Vamos a ver, de modo que me hablas de alguien que se hizo justo por sus obras. Muy bien, pues que se gloríe, pero no se podrá gloriar ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios, aunque crea el hombre, a su imagen y semejanza, y dotarle de los dones, de la gracia santificante y de los dones que predestinaban a la participación de su misma vida. Y al decretar y obrar la salvación de la humanidad, después de la caída, por la tentación satánica, prometer el Redentor, el linaje que aplastará tu cabeza, la mujer enemistada con la serpiente, al llamar al hombre a la participación de la vida divina, y al más admirablemente, como dice la liturgia, después de haberle creado admirablemente, más admirablemente restaurarle en esta participación de la vida divina, no lo ha destinado a una felicidad eterna en él, en su misma casa, en su misma vida. Somos participantes de la divina naturaleza, somos hijos de Dios. Veremos a Dios como es, seremos como Dios, y manifestar que somos hijos. Debemos todo que es lo que esperamos, la esperanza de Bogado, y que es el designio de Dios, la creación, la creación y la redención, y la institución de la Iglesia, la comunicación de la gracia y el don del Espíritu Santo. Todo esto está más allá de toda exigencia creada, más allá de toda capacidad humana y angélica. O sea, no hay filosofía, ni cultura, ni organización política, ni civilización, ni esfuerzo humano de progreso técnico, económico. No hay nada que el hombre pueda decir, lo he conseguido con mis fuerzas, que pueda hacerle participar de la gloria que Dios le destina. De modo que, destinados a participar de la misma vida de Dios, si nos gloriamos en lo que nosotros podemos conseguir, a lo humano, gloríate, pero no ante Dios, ni de las contornas. Esto dice cuando los judíos, y también los gentiles, naturalmente, y siempre lo tenemos que volver a pensar. Nosotros, que étnicamente descendemos de los gentiles y a veces con la fe cristiana hemos contaminado los pecados de los judíos, fariseos, etc. siempre que nos pensemos que por nuestro esfuerzo podemos gloriarnos ante Dios de algo que ganado por nosotros mismos con nuestras fuerzas nos haga titulares a exigir su gracia como si nos fuera debida, hemos perdido el hilo de la salvación. No podemos responder con agradecimiento al don divino. Solo si tenemos fe en que es Dios que nos justifica por Cristo, damos paso, este es el primer efecto de la gracia, nosotros damos paso a que la gracia nos penetre, y entonces sí, nos inserte en el cuerpo místico de Cristo, y como sarmientos vivos fructifiquemos con los mismos frutos de Cristo. Pero notemos bien, la palabra justificación tiene nombre una doble realidad, digamos, una doble dimensión. Era propio de los protestantes querer solo darle una dimensión para de pasar del pecado a ser justo y además negar que esto supusiese la inserción de la gracia divina de modo que cambiásemos de ser pecadores a ser hijos. Pero digo, la palabra justificación en el uso que la empleamos tiene la dimensión de pasar del pecado a la gracia y de vivir según justicia. O sea, vivir santamente. Este segundo aspecto que supone que ya estamos en gracia de Dios, este segundo aspecto exige constitutivamente los frutos de buenas obras. De modo que si no obramos bien, nuestra fe es muerta y pasamos otra vez al pecado. ¿Quién, pasado del pecado a la gracia, por la fe sin sus obras, no obra bien? Vuelve al pecado. De modo que en este sentido, las obras buenas son necesarias para ser justo. Calvino, que le molestaba que con la palabra justificación se entendiese el ser hecho santo, se quejaba de que el propio San Agustín, que también había subrayado la misericordia y la gracia de Dios, refiere la justicia a la santidad. Cuando habla de la justicia que Dios obra en nosotros, se refiere a que nos hace santos. Bueno, el propio Calvino, al decir esto, quiere decir que es la que es fiel a San Agustín es la Iglesia Católica. De todos modos, en el diálogo ecuménico actual, hay que tener en cuenta una cosa. Los protestantes, que antes los había bastantes, ahora los son pocos, que realmente creían en la gracia de Dios, lo entendían mal, tendían a destacar en la justificación un aspecto que es el que San Pablo trata en estos pasajes. Si somos pecadores y somos hechos justos, no lo somos por nuestras obras. La justificación en cuanto pasar del pecado a la gracia no es obra de nuestra cooperación, es obra de la gracia. Lo que se definió en Trento también es que no pasamos del pecado a la gracia sino que en nuestro acto de fe en Cristo libremente nos movamos, de modo que la gracia no nos mueve mecánicamente y nosotros no somos pasivos. Sin el consentimiento de nuestra libertad, no se produce el acto de fe que nos justifica. Lo que pasa es que Santo Tomás dice, este consentimiento no es la causa de la gracia, sino su efecto. Por esto, la justificación se atribuye a la obra de la gracia, lo que él llama la gracia operante. Es la gracia que nos hace pasar del pecado a la gracia. Es la obra. La gracia que por la fe nos hace pasar del pecado a la santidad. Este consentimiento es efecto de la gracia y no su causa. De modo que al consentir nosotros a la moción divina y creer que Cristo estamos salvando nosotros, ya no creemos en que Cristo es nuestro redentor, estamos fuera de la salvación. Al creer que Cristo nos salva, libremente asentimos a la noción, al movimiento divino que nos llama a creer que Cristo nos salva, libremente. Pero creemos que Cristo nos salva, y esta libertad nuestra es movida por la gracia, que es la que nos y Trento, que condena al luteranismo cuando dice que las buenas obras no son exigidas para que quede el hombre justificado en ese sentido. Y que condena cuando dice que el hombre es movido de una forma meramente pasiva, ¿no? Que no hay libre albedrío en el hombre. En cambio, titula todo el capítulo del mérito, de esta manera, del fruto de la justificación, o mérito de las buenas obras. Noten bien, esto está atento. El mérito de las buenas obras, con nuestras buenas obras, si perseveramos, lo probable quiere que la gracia nos ayude hasta el fin. Y la gracia sigue siendo gratuita siempre. No hay ningún débito de justicia. Y que Dios nos tenga que dar con ese débito. Hay una congruencia. La fidelidad a la gracia atrae el orden divino. La resistencia a la gracia lleva a cerrar. Advertir que en esta encíclica se cita sin preámbulos ni paliativos. Después se condenan los errores luteranos con tres textos de Trento. Pero cuando entra el tema, bastante antes, sin preámbulos ni paliativos, se dice el bien a que Dios nos llama, el cumplimiento del hombre supera todas las fuerzas humanas. El hombre se justifica por Cristo. El hombre se justifica por la fe, sin las obras de la ley. No es obra humana pasar del pecado a la gracia. Y lo dice la encíclica. A mí me parece que tenemos todos que dar gracias al Papa de haber citado en Romanos 3:28. Como he dicho, es un gran bien pastoral. Porque si lo pedimos humildemente a Dios y pedimos que nos lo haga entender, nos lo haga sentir, que tenemos que no esperar por nuestras fuerzas que podremos pasar por la puerta angosta y ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto, vivir el espíritu de las bienaventuranzas. No pensemos esto, pero pensemos que Dios nos llama, nos da su gracia, y para que podamos vivir esta vida ha muerto Cristo por nosotros, y lo tenemos en la Eucaristía, y hemos sido inmersos en el bautismo en su muerte para resucitar nueva vida con él, y ha convertido la unión natural del hombre y la mujer, y se instituyó en la primera alianza de la economía de la creación con Adán y Eva, la ha convertido el sacramento de la nueva ley, que obra ex opere operato, es más santificador el matrimonio cristiano que la circuncisión de los judíos o el sacrificio del cordero pascual. El matrimonio nos hace santos. ¿Qué más queremos? Tenemos el bautismo y la confirmación y la penitencia, que gratuitamente, no por tanto yo voy allí a reclamar la absolución, no. Tú te sometes a Dios, crees que Dios te ha perdonado, aunque tengas temor de Dios y la traición del propósito de enmienda, y instituir una renovación de la misa, de un sacrificio del calvario y la unción de los enfermos y el orden sagrado para que haya quien en la iglesia renueve continuamente el sacrificio eucarístico y absuelva los pecados y predique el evangelio en nombre de la sucesión apostólica encarnada a la iglesia jerárquica y nos ha santificado en la unión natural del hombre y la mujer. Todo esto para Dios, y tenemos que tener fe. Todo esto lo ha hecho él para permitirnos vivir una vida divina. Como que nuestra salvación es una obra divina, no tenemos por qué querer gloriarnos humanamente, con lo cual cerraríamos el camino a la obra de Dios en nosotros. Aceptemos el don de Dios, dejemos venir al Espíritu Santo dentro de nosotros, dejemos que obre en nosotros el bien de nuestra salvación, y dejémonos pasar del pecado a la gracia por la obra de iniciativa divina misericordiosa. Esto es la intención por la que yo he querido explicar este texto de la encíclica y sus fundamentos en el Evangelio de Pablo. Ruego a Dios que haya conseguido ayudar en algo que ustedes no piensen, lo crean y lo sientan mejor, porque no es un problema especulativo, es un problema importantísima para la teología católica, pero que es el núcleo mismo. Propiamente, aunque decía bien Josep Roura que los cristianos en general no lo saben especulativamente, pero vitalmente sí. Cualquier momento que Dios nos toque el corazón y nos demos cuenta un poco del don de Dios, nunca sentiremos el bien como humano y nuestro, y nunca perderemos el agradecimiento y la esperanza en el don de la Divina Misericordia, ¿no? Y eso es el Evangelio de Pablo. Cristo nos, que nos salva, creamos que nos salva, y así podremos vivir en santidad. Fructificaremos en obras meritorias. Trento dice, el mérito de las buenas obras es fruto de la justificación. La justificación misma es por la aceptación, por la fe, de la salvación que nos viene.